dreamed I knew somebody like you. Musac abierto, los lunes, el museo en antena. Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en nuestro primer programa del Musac. Un programa que hemos querido hacer los lunes, que ya sabéis que el museo está cerrado, que nadie piense que Musac abierto es porque está abierto, hoy está cerrado. Pero, pues eso, por eso hemos pensado que el lunes era el mejor día para traer aquí toda la información y todas las novedades de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro museo, en el Musac. Bueno, os voy a presentar a toda la gente que tenemos hoy con nosotros en este programa 1. Tenemos a Cristina. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Cristina es la persona que se encarga, junto con Julia y Marta, de las actividades para los más pequeños en el museo. ¿Qué tal el fin de semana con los pequeamigos? Pues muy bien, como siempre. Tuvimos cantidad de niños, como todos los fines de semana. Y nada, estuvimos haciendo actividades con la nueva programación de esta temporada, que se llama Aquí manchas mucho. ¿Y mancha mucho? Mancha mucho. De hecho, el sábado hicimos una actividad que englobaba un poco pues el tema de las formas geométricas y de los colores, y estuvieron pintando uh-huh. cajas que reciclamos y haciendo instalaciones con ellas, y sí manchan bastante, la verdad. Bueno, pues luego si tenemos tiempo nos cuentas un poquito más cómo va el programa de Peque Amigos y qué hay que hacer para ser Peque Amigo y todas estas cosas. Muy bien. Sigo presentando porque tenemos hoy invitados de lujo, Dani y Caetano. Hola a los Hola, dos. Belén. Hola, ¿cómo estás? Y Nilo también, que está ahí en los controles técnicos. Hola, muy buenas. Pero más tarde van a hablar y seguramente hablarán mucho. Porque, bueno, os explico un poco cómo va a ser la estructura del programa, lo que teníamos pensado. En principio el programa quiere ser, como os digo, pues un lugar donde poneros al día de toda la actividad y toda la programación del museo, pero también importante un lugar para que vosotros opinéis y habléis, ¿no? Entonces hemos hecho como cuatro o cinco secciones. Una se titula Musaca en Lata, porque es un archivo semanal con todas las cosas que han ocurrido en el museo, ¿no? Inauguraciones, talleres, conciertos, cursos. Otra parte muy importante del programa se lo van a llevar los talleres, que es el caso del taller Libre, Libre, Quiero Ser, que durante el mes de noviembre va a utilizar la radio como lugar para trabajar. Hay otra sección para conferenciantes y entrevistas de aquellas personas que nos resultan interesantes. Les grabaremos algún fragmento, les haremos entrevistas y las traeremos aquí a la radio. Tenemos también el teléfono abierto al final del programa para que tú nos puedas llamar y opines, pues, de nosotros, de la programación, o bueno, que nos dejes tus opiniones, ¿no? Os voy a dejar el teléfono para que al que quiera apuntárselo lo tenga. Es el 987-29-15-88. Y en breve también tendremos un móvil para que nos podáis mandar SMS. Y por último acabaremos con una agenda MUSAC de 5 o 10 minutos con todas las actividades que puedes encontrar la semana próxima en el museo. Entonces, como os iba diciendo, una parte muy importante de MUSAC abierto van a ser los talleres. Durante el mes de octubre y noviembre se está desarrollando en el museo el taller de arte de acción Libre, Libre, Quiero Ser, un taller que dirige Nilo Gallego, que por eso está, entre otras cosas, aquí. Aparte de por echarnos un buen cable, porque esto de la radio, pues, como que es un poco nuevo para los del DEA. Y eso, estos cuatro lunes, el 13, el 20 y el 27, los tres lunes que vienen también, va a estar el 80% o más del programa dirigido y llevado por ellos, por los liebres del museo. Entonces, yo creo que lo mío se acabó por ahora y vamos a pasar a escuchar a las liebres. Somewhere over the rainbow, way up high, there a wind that I heard once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a winter lullaby. Someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where travel smell like lemon drop, away above the hay, away above the my chimney top, where I'll find me. Somewhere over the rain, there's a wind in a hurt, a wind in a lullaby. If happy little bluebirds fly me on the way, but why, oh, why can't I? Buenos días en Liebre, Liebre, Quiero Ser, taller experimental de arte de acción. Hoy con Dani, Belén, Cristina, Caetano y Nilo. Pues vamos a comenzar con una propuesta sonora que hicimos este domingo, justo ayer, en el MUSAC, dentro del taller, y es así. Estamos escuchando una propuesta sonora que realizamos ayer domingo en el Musac, en la puerta, todos con algo en la cabeza y mirando hacia el muro o hacia los cristales del Musac, con una grabación, en este caso de la India. No sabemos incluso lo que están diciendo, pero lo estamos aprendiendo. Y esto es una propuesta que nos hicieron desde la revista experimental La Más Bella de Madrid, que es una revista que cada vez tiene un formato diferente. A veces vienen en formato, por ejemplo, la cartera de mano, y entonces cada artista o cada persona coloca pues un calendario personalizado, el carné, un billete, así. Entonces, otras veces ha sido la revista unos juegos reunidos, inspirándose en eso, o el último fue unos grandes éxitos con un disco de vinilo. Entonces, para este caso, querían montar para la siguiente revista de La Más Bella, quieren colocar un cassette, una cinta de cassette con diferentes trabajos sonoros, y nos pidieron al taller Liebre Libre Quiero Ser que hiciéramos algo, y hemos algo sobre los cursos de idiomas, los manuales de instrucciones, y hemos hecho dos versiones. Una es esta, un poco en referencia, bueno, o con una inspiración, no sé si islamista, y bueno, aquí la tenemos, y esto es una muestra fresquita. Bueno, I don't know. Y vamos a continuar ya directamente con otra propuesta sonora, esta vez in situ, site specific, en la radio universitaria, Liebre Liebre Quiero Ser, taller experimental de arte de acción. Este es un texto de un manifiesto de Claes Oldenburg, de un libro que se llamaba Store Days. Está hecho en Nueva York en el año 1967 y nos parece muy conveniente para empezar, bueno, para esta visión y como manifiesto. Vamos a empezar. Se titula Estoy a favor de un arte que... ¿Cómo se dice esto en inglés, Belén? ¿Sabes? ¿Quién sabe? O Dani. I'm for an art that. Estoy a favor de un arte que... Pues... Estoy a favor de un arte que es político, erótico y místico, que hace algo más que estar cruzado de brazos en un museo. Estoy a favor de un arte que se desarrolla sin tener ni idea de lo que es el arte. Un arte al que se le da la oportunidad de partir de cero. Estoy a favor de un arte que adopta sus formas de la propia vida, que retuerce y extiende y acumula y escupe y gotea, y que es pesado y vulgar y brusco y estúpido como la vida misma. Estoy a favor de un artista que desaparece y vuelve a aparecer envuelto en una capa blanca para hacer pintadas en los pasillos. Estoy a favor de un arte que se sienta la misma sacudida que los viajeros cuando el autobús pasa por una bache. Estoy a favor del arte que se fuma como un cigarrillo, que huele como un par de zapatos. Estoy a favor del arte que te pones y te quitas como los pantalones, al que se le hacen agujeros como los calcetines, que se come como un trozo de tarta o que se abandona con desdén como una mierda. Estoy a favor del arte lleno de vendas. Estoy a favor del arte que cojea y se cae y corre y salta. Estoy a favor de un arte que sale del bolsillo, de lo más profundo del oído, del filo de una navaja, de las comisuras de los labios, que se te mete en un ojo o lo llevas puesto en la muñeca. Estoy a favor del arte que se despliega como un mapa, que puedes estrujar como el brazo de tu novia o besar como a tu perro, que se extiende y chirría como un acordeón, al que puedes tirar la comida encima como un mantel viejo. Estoy a favor de un arte que se puede dar martillazos, pintar, coser, pegar, archivar. Estoy a favor del arte de los arañazos sobre el asfalto, de las pintadas en las paredes. Estoy a favor del arte de doblar y pisotear metales y de romper cristales y de tirar cosas para hacer que se caigan al suelo. Estoy a favor de las artes centelleantes que iluminan la noche. Estoy a favor del arte de caerse al agua, menearse, saltar, encenderse y apagarse. Estoy a favor del arte de las cosas perdidas o que se han tirado al volver del colegio. Estoy a favor del arte de los árboles con inscripciones y de vacas voladoras y del sonido de los rectángulos y los cuadrados. Estoy a favor del arte de los lápices de colores y de las frágiles láminas de los lápices y del lavado granulado y de la pintura aceitosa y pegajosa y del arte de los limpiaparabrisas y del arte de un dedo apoyado en una ventana fría, en un metal polvoriento o en las burbujas que se forman en los lados de la bañera. Estoy a favor del arte de los ositos de peluche y de las pistolas y de los conejos decapitados, paraguas desfondados, camas destrozadas, sillas con sus huesos marrones rotos, árboles ardiendo, tiras de petardos, huesos de pollos, huesos de pichón y cajas con nombres que huermen en su interior. Estoy a favor de un arte que se puede peinar, que se puede colgar cada oreja, que se pone sobre los labios y bajo los ojos. Que se calza en los pies. Pío, pío, pío, pío, pío, pío. Bueno, este era Carles Santos, que se fue, y también se va Dani. También me voy yo, Nilo, sí. Bueno, un placer, nos vemos la semana que viene. No llegues tarde a clase, ¿te hacemos un justificante? No, no, no hará falta, venga. Vale. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Bueno, pues en este ambiente... Chao, Dani. Chao. No sabemos qué hacer con tanto jaleo. El taller de arte de acción se está celebrando, se está desarrollando en el MUSAC los sábados y los domingos de 5 a 8 de la tarde. Bueno, normalmente estamos hasta las 9. Y tiene un blog que se puede consultar. Es verdad, tenemos un blog que vamos actualizando todas las semanas. El blog es www.liebreliebrequieroser.blogspot.com, o sea, www.liebreliebrequieroser.blogspot, que eso es B O G B L B L B L O G S P O T.com, liebre liebre quiero ser www.blogspot.com y ahí podéis ver algunas fotografías, algunos audios. Queremos incluso colgar el audio de estos mini programas de radio que tenemos aquí en Radio Universitaria. Y también podéis dejar vuestros comentarios. Se pueden dejar muchos comentarios, está completamente abierto por ahora. Bueno, siempre lo estará. Y Catano, ¿qué? Bueno, pasas por ahí para conferir unos asistir y prestigiar nuestro trabajo y quién sabe se apuntar para un próximo taller, claro. Uh-huh. Porque estaremos creando cosas nuevas también, ¿sabes? Otros temas. Bueno, algo de eso puede pasar, Cristina. Sí, sí. Bueno, también de todas formas está abierto un poco, ¿no? Porque cada día hay gente nueva. Quiero decir, estamos una serie de personas que solemos ir normalmente, pero luego siempre hay alguien por allí que se apunta para ver qué actividades hacemos o qué. Claro, el bloque principal, más o menos el bloque, somos unas 20 personas 20, sí. Así, pero que siempre viene gente nueva, interesada, invitados de un día, y también hemos tenido algunos invitados especiales que nos han venido a explicar su trabajo, como Nieves Correa, que vino hace 2 semanas, vino desde Madrid, y nos explicó un poco el trabajo de la performance desde el punto de vista de cinco performers mujeres muy interesantes, y también estuvimos con ella haciendo los ejercicios ese día. Y el último domingo vino Bruno Marcos, que es un artista de León, y nos estuvo explicando un poco también todo su trabajo, nos puso vídeos de su trabajo al final, ¿no? Pero en un principio el taller es experimental, directamente con la decisión de que todos somos artistas, y que ninguno es una estrella, como decía Bruno el otro día, y a partir de un ejercicio práctico, de una propuesta de ejercicio, pues vamos desarrollando individualmente o en grupos acciones que ya directamente presentamos al público que por allí pasa, y lo solemos hacer en la calle o en la calle, en las puertas del MUSAC o en el hall del MUSAC, y así es como nos vamos desenvolviendo. Yo creo que en general todos los que estamos participando en este taller sentimos que yo por lo menos voy súper relajada y siento que puedo hacer lo que me apetezca hacer en cada momento, ¿no? Y eso es lo interesante, que eres libre para hacer lo que quieras. Y el hecho de actuar delante de gente, pues la verdad es que nadie se siente cortado. Quiero decir que sale de una forma muy natural, o a lo mejor es que Nilo, que es el que lo lleva, consigue que sea así, que lo veas de una forma natural y no te sientas incómodo a la hora de hacerlo. Bueno, yo creo que libre o liebre, dentro un poco de lo que cabe, o sea, dentro de nuestra responsabilidad, también de que estamos dentro de un museo, que es una institución, y de que estamos en León, que es una ciudad, y de que estamos en muchos sitios, ¿no? Eso de, bueno, que lo de libre, así, hacer lo que nos dé la gana, no podemos hacerlo ni en, o sea, completamente. Pero en ningún sitio, ¿no? Pero bueno, sí, bueno. No lo digo para rebajarte un poco las. Bueno, pero. No, bueno, pero yo me siento así, quiero claro, decir, sí. que vas un poco y haces lo que realmente te apetece, en el sentido de que sacas cosas de ti que a lo mejor no te habías planteado nunca y que en ese lugar te sientes a gusto en mostrarlas o hacerlas, sí, no claro. Libre de hacer, venga, desmadre, ¿no? Claro. Pero sí en ese sentido, sí, en sentido sacar cosas que a lo mejor nunca te has parado a pensar y que te das cuenta de que te apetece hacer, ¿no? Claro, en ese sentido quizás de sentido de espontaneidad, sí, y sí. Creatividad y intimidad, ¿no? Uh-huh. Y a mí también me está gustando mucho la respuesta de la gente que pasa por ahí, se para, interviene incluso. ¿Os acordáis de la acción esta que hicieron María y de los países, que ponían a la gente en un círculo con los nombres de los países? Ah, que era sí, más o menos, cierto. Mucha gente se metió en la acción, ¿no? De forma muy natural, me gusta, muy espontánea, sí. O bueno, en otras muchas acciones que han intervenido. Además a mí eso me parece interesante, ayer mismo lo estaba pensando, ¿no? Cuando estábamos allí realizando las acciones, que se ve un museo vivo, ¿no? O sea, el hecho de que la gente vaya a visitar el museo y se encuentre con que se están haciendo actividades y que la gente está allí realizando este tipo de cosas,

matos tanto ralar. Acordo pensando no Deus, sem tempo pra raciocinar. Não peço a régua, agora que eu chamo, seu filho no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar. Escola, esmola, favela, cadeia. Sem terra, que terra. Sem renda, se renda. Não, não, até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Bueno, y creo, a ver si está la conexión bien preparada. Nieves, ¿estás ahí? ¡Hola! ¡Qué ilusión! Pues al otro lado del teléfono, a unos, bueno, no sé cuántos kilómetros, pero a 3 horas y media en Alsa, está Nieves Correa. 300 kilómetros, sí. Y Nieves fue nuestra invitada hace 2 fines de semana... Vino el domingo para explicarnos un poco su visión sobre la performance y también su visión de la mujer dentro del mundo de la performance. Y bueno, queríamos hablar un poquitín con ella sobre estas cosas. Entonces, Nieves, pues no sé, lo que quieras, si quieres decirnos qué es para ti la performance o lo que quieras. Hola Nieves, hola. Soy Belén. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí ya ves, pasándonos con nuestro primer programa en la radio. Que muchísimas gracias por contestarnos a esta llamada tan... Porque ha sido como a última hora lo de... Joder, pues estaría guay que hablara Nieves. Y ha sido fenomenal, ha sido llamarte y decir que sí. O sea que muy bien, que muchas gracias. Yo te quiero hacer una pregunta en relación, porque me interesó mucho la parte... Bueno, estuviste hablando en realidad de 5... iba a decir casos, no sé si son casos, 5 personas que son mujeres, o sea, estuviste hablando de la performance, pero muy dentro de mujer y de, bueno, de mujer, ¿no? Eran 5 mujeres las personas que explicaste su trabajo directamente ahí en el taller. Entonces, era un poco por ahí la pregunta, o bueno, la reflexión que me gustaría que nos hicieras, si encuentras que hay una relación directa o que se puede de alguna manera dar una especie de o sea, una relación entre mujer y performance, ¿no? O que la mujer ha encontrado con la performance un tipo de expresión diferente que con otros medios. ¿Cómo ves tú esto? Thank you. Ah, pero, sí, sí. No, pero, y después, hablando un poco más de ti y de tu trabajo, porque más o menos las cosas que tú haces son, aparte de... O sea, haces por un lado performance y también organizas también festivales. Y un poco, ¿cómo es tu visión de lo que un performer o un artista de acción tiene que... Bueno, o cómo ves ese terreno así más amplio que simplemente hacer performance, ¿no? Y Nieves, ¿tú piensas que esto puede ser debido a que realmente no se genera un objeto para el mercado y entonces no interesa tanto que este, vamos, no interesa, o sea, que no se apoya económicamente porque tampoco está generando, no se mete en esos mercados del arte, ¿no? No se puede ni vender ni comprar esas cosas que tiene el arte no objetual, entonces puede estar por ahí el tema de que no se apoye como debería. Muy bien, es que, perdón Nieves, pero son I-23 y I-25, parece que entran los siguientes, me acaban de decir aquí en recepción, y tenemos que cortar esta conversación tan interesante. Encantado, y escuchamos ahí a Max en último plano, que es genial, ¿eh? Parece un aeropuerto eso. Nieves, muchísimas gracias y nos vemos prontito, ¿vale? Ah, bueno, nos vemos pronto. Te encontraremos en el Encuentro Liebre, que será el... 24, 25 y 26 de noviembre. 25. Ya os diremos, ya os daremos más noticias. Muchas gracias, Nieves. Gracias, Nieves. Un beso chao. Para todos. Hasta adiós, chao. Bueno, y ya para despedir el programa, como decíamos, habrá un Encuentro Liebre que queremos... ¿Tienes las fechas por ahí? ¿El Encuentro Liebre? Sí, 24, 25 y 26 de noviembre. ¿Y las horas? El 24 a las 8 de la tarde, la muestra final del taller. El 25 a la 1 en el exterior del museo, una acción. Y por la tarde a las 6, dos acciones en el hall. A las 7 en la biblioteca del museo, un encuentro con los artistas para hablar con ellos. Y el domingo lo mismo, a partir de las 6 de la tarde en el hall. Bueno, lo mismo no, la mañana no. La tarde del domingo, a partir de las 6 de la tarde en el hall del museo, domingo 26. Pero bueno, el próximo lunes se repetirá. Vale, iremos informando de todo. Y bueno, las canciones que hemos puesto, empezamos con Negative Land, después nuestra muestra sobre el Islam, después Carles Santos con Takatiko Tokatá, y después... Ahora vamos a poner a TV on the Radio. Vale. Nada, solo quería decir que hay cine el martes y el viernes en el museo. Que hay dos ciclos de cine muy interesantes, uno sobre la adolescencia y otro sobre cuentos de García Márquez, ¿vale? El martes a las 8 y 10 y el viernes a las 8 y 10. El martes adolescentes y el viernes García Márquez. Bueno, pues... adiós. Hemos estado con vosotros... Bien, un abrazo para todos y estamos por ahí. Bien, nos veremos por aquí más días. Bien, ha estado bien para ser el primer programa. Sí, el próximo lunes. Lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Gracias y hasta el próximo lunes. Hasta luego. Chao. Violento porque atenta al buen, al buen, hermosura, belleza.